La idea de tradición entraña un riesgo, y es que puede suponer que hay algo que permanece congelado en el tiempo y que es la respuesta final a lo que somos. La tradición no se presenta como una tradición más. Por el contrario, esa tradición nacional quiso fijar una imagen ante muchas otras tradiciones. Pero la tradición, entendida así, es un camino lineal. Quizá la tradición de un país sea su misterio. Y ese misterio, finalmente, un punto de partida. Todos los 10 de noviembre se festeja en Argentina el Día de la Tradición. Se eligió esta fecha porque es el aniversario del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, considerado el principal poema nacional. Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho de la región pampeana. A principios del siglo XX, el gaucho comenzó a ser visto como un arquetipo de la nacionalidad argentina, es decir, la figura que mejor representa a nuestro país. Por eso, se decidió ligar el nacimiento del autor del Martín Fierro con la celebración de la tradición argentina, lo que identifica al país y a su gente, lo que se transmite de generación en generación. En 1872, la historia de un gaucho pampeano se convirtió en un verdadero suceso editorial, a tal punto que en los siguientes 6 años se reeditó en 10 ocasiones. Martín Fierro, un personaje de ficción, vivía con su mujer y sus hijos en un rancho en el cual trabajaba la tierra. Un día, el ejército lo reclutó a la fuerza para pelear contra los indígenas, y así vivió 3 años, bajo condiciones adversas. Cuando Fierro volvió a su hogar, se encontró con que había perdido sus tierras, su mujer se había ido con otro, y sus hijos, ante la imposibilidad de mantenerse, se habían tenido que emplear como peones. El poema cuenta que una noche, abrumado por sus desgracias, Fierro se emborrachó y mató en un duelo a un negro, tras lo cual empezó a huir de la justicia. Se hizo entonces gaucho matrero. Una partida de militares terminó rodeándolo, pero como se defendió con bravura, uno de los soldados se puso de su parte. Escaparon juntos y se fueron del otro lado de la frontera, a vivir entre los indios. Así concluye el poema.